esperando. No te preocupes, Lucía, el tuyo sí que era un santo. No te preocupes, Lucía, el tuyo sí que era un santo. El mío quiso casarse y ya estaba casado. El mío quiso casarse y ya estaba casado. Si son argentinos o son alemanes, mexicanos, mejor ni me hables. Son todos iguales. Son todos lo mismo, no hay vuelta que darle. Son todos iguales. Siempre nos echan la culpa de todo lo que les pasa. Corren detrás de nosotros y luego no nos aguantan. ¿Y a quién vamos a echarla si a ustedes nada les basta? ¿Y a quién vamos a echarla si a ustedes nada les basta? No saben vivir con una y sueñan con tener varias. No saben vivir con una y sueñan con tener varias. Si son argentinos o son alemanes, no hay quien te salve. Son todos iguales. Te mienten, te engañan, te echan a un lado. Son todos iguales. Los puertorriqueños, los dominicanos, Son todos iguales. Piensan siempre con lo mismo, igual que los animales. Piensan siempre con lo mismo, igual que los animales. Cubanos, chilenos y venezolanos, a los colombianos, son todos iguales. A los uruguayos ni a los bolivianos, son todos iguales. De Perú, Paraguay, Ecuador escapamos, son todos iguales. Los únicos buenos ya están enterrados.